Señoras y señores, delirantes que se despiertan el sábado a la mañana, sean todas y todos, pequeñas y pequeños, bienvenidas y bienvenidos al show. La mesa ya está servida, las luces pintan el escenario, la radio está encendida, las nubes bailan al ritmo del viento, del sol y de la lluvia. Los animales se multiplican de amor. La magia de este programa ya mismo invade su hogar. Ponga la otra mejilla y reciba el cachetazo creativo de fin de semana. Y ustedes, con el mate listo, se preparan para disfrutar de otro espectáculo escuchable. Esto es Fatality Show, segunda temporada. Es de Buenos Aires, cantante profesional y compositora. En sus canciones conviven los ritmos latinoamericanos con aires de folclore argentino. Acaba de sacar su primer disco, Canciones Fugaces, el cual será presentado en Espacio Jalapeña con su banda. Hoy compartimos los mates de la mañana con Ceci Méndez. Y vino acompañada por el pianista que se está acomodando. ¿Puede decir Emiliano? Ah, bien. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Gracias por el disquito. Estamos viéndolo, chusmeando. Muchos colores. Sí, colorinches, como los colores de la radio. Sí, por canciones, un color amarillo, azul, rojo, verde, como un gran sería la canción 5, lo que usted merece. Naranja, otro azul más oscuro, otro verde y una especie de rosa. Eso, ¿no? Es mérito de la diseñadora Azul le marcó que decidió meterle más colores todavía. Está muy bien, está muy bien. Está bueno. ¿Por qué Canciones Fugaces? El disco, el nuevo, el que estás presentando este año, 2014. ¿Por qué Fugaces? Canciones, uno se imagina, pues, hay un contenido con canciones, ¿no? Sí. De muchos géneros, sobre todo, claro, de acá, es como de el género, este lado. Cancionística. Claro. ¿Pero por qué Fugaces? Porque hay una canción que es que nos quedó medio cortita en la plaza sola. Y me acerco. Y termina diciendo una canción fugaz. Y empecé a darme cuenta de que la mayoría de las canciones tenían una cosa así bastante breve de decir lo que quieren decir en pocos minutos. Y quedó. Es difícil ponerle un nombre al disco. Es como que lo terminás poniendo en el último momento, que te dicen, bueno, dale, listo, sale, claro, el nombre, bueno, chao. A veces se usa un nombre de una canción, bueno, en este caso es una partecita de un tema. ¿Y cuál es? La Plaza Sola. La Plaza Sola. Sí. El tema 4. El tema 4, muy bien. Bueno, y ahí quedó el nombre así, es como medio casi arbitrario, ¿no? Pero le encontraste como el punto que une a todas. Claro, a supongo, no sé, viste que es difícil. ¿Lo elegiste vos? ¿Lo encontraste vos o alguien te dijo, mira, me pareció esto y así? No, lo encontré, no sé, creo que algunas cosas las fui decidiendo yo, otras cosas por suerte me fueron ayudando todas las personas que participaron del proceso y a todas las personas que molesté durante el proceso. Eso es algo que justamente estábamos observando, que los agradecimientos del disco y en las observaciones de quién participó de cada canción, quién compuso, quién grabó. Había un coautor por tema. Hay un montón de gente, o sea, yo miraba en el Bandcamp y abajo hay un texto enorme con toda la gente que participó. Sí. Son ¿qué se te dio por hacer un disco con tantos invitados y gente que participe y que, sí, te ayude y que te dé una mano y que labure a la par? Y no son los Cadillacs, digo, es Ceci Méndez. No sé, se ve que me gusta mucho recibir ayuda de mucha gente, no sé. También quería que los temas tuvieran bastantes músicos. O sea, hay algún que otro tema que por ahí es con teclado y percusión y guitarra, pero la mayoría son... Ah, y hay uno que es con guitarra y cello, pero la mayoría son con gran banda. Más o menos, tampoco... Pero sí, o sea, somos 5. Lo mismo ahora cuando estamos tocando también. Estamos tocando 5 músicos y yo. Así que... Que pasa, entro en la categoría cantante. Ahí es cuando se achica la cosa. Es difícil sostener digamos, todo lo que uno pone de ambición en el proyecto del disco, después sostenerlo en el vivo. ¿Qué tanto lo...? La verdad que estoy re contenta con eso, porque armamos un grupo re lindo ahora, con Emiliano, que está ahí con el piano y dirigiendo también, y bueno, y Charlie Aran en la guitarra, Julia Subatín en contrabajo y Juan Clemente en batería. Y la mayoría de las veces está, la idea es que venga Diego Suárez en flauta, que también grabó las flautas en el disco. Y está buenísimo, es otra cosa, y más que encima son divinos los chicos y se arma una cosa re linda, está muy bueno. El género, ya dijimos, son canciones básicamente, ¿no? Pero está dentro de un cancionero popular, si se quiere, latinoamericano. Sí. ¿O lo podemos poner así? Viste que ahora se dice aires de samba. Porque si llego a decir que ahí hay una chacarera, me fajan todos los folcloristas tradicionales. Me dicen, no, eso no se puede bailar. De lo clásico. ¿Sabes a qué me suena el aires de? ¿Viste cuando lees la parte de atrás del vino y dice como con aromas violáceos, claro, aires de la sierra? Y aromas de chacarera tiene. Una cosa así. Sí, que le suben los auriculares. Sí, estoy en eso. Te escucho bajito. Que lo puede haber bajado Celeste ahí en algún momento del mezclador. Sí. Sí, ahí va. Ahí está. Ahí nos escuchamos todos. Sí. Aires de chacarera, aires de samba. Y también aires brasileros. Peruanos, o sea, chilenos también, porque no. Sí. La música popular brasileña, una parte que coincide mucho, ¿no? Con los Andes. Vieron, hay mucha música tal en cual, algún momento. Tal cual. Y más que Brasil es tan enorme que hay de todo tipo de música dentro de Brasil. Claro. Incluso, así que cosas me parecidas acá, cosas me parecidas. Tal, ¿no?, cual. Por ahí son géneros. ¿Vos hace cuánto que estás haciendo música? Para entrar en esa información. Ay, creo que. Es que pasa, es muy música, difícil ver cuándo empezás a dedicarte a algo. En realidad, cuando uno no canta un desde siempre. Siempre te gusta, siempre es una pasión. Después, en algún momento le empezás a dar una forma más de trabajo. Claro, más profesional. Claro. Si o sea, cantar, armé bandas desde hace, ponele, 13 años, no sé, desde que terminé el colegio, qué sé yo. Claro. Pero después se fueron dando distintas cosas, ir a festivales afuera, esas cosas como que te hacen que te quieras comprometer cada vez más. Claro. Y después, antes habíamos hecho un disco con un amigo para llevar afuera que no lo edité, entonces para mí este es el primer disco. Este es y te diría que empecé ahora con, de verdad, a hacer canciones, letras de canciones, y es como que siento que hace, ponele, que 2 años que empezamos con este proceso del disco, y bueno, y hace 2 años que lo único que pienso desde que me levanto hasta que me acuesto es en la música y el disco, sí. Imagino que lo querés mucho el disco. Mente. Sí, te tengo cariño. Igual cuando me dicen, ay, es como un hijo, digo, pará, tampoco. Pero sí, está buenísimo. Pero uno forma una relación, ¿no?, con ese trabajo. Claro, y es tanto el esfuerzo que le pones y tenés la meta ahí de decir, bueno, el día que te llega no lo podés creer. Claro. Pero bueno, hace un montón que estás con la música en sí. Mm. Es difícil identificar el momento en el cual esto es más profesional, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, sí, que yo lo que estaba viendo, en verdad, que con esto que te pregunta Martín, es que en tu página dice que sos licenciada en comunicación social. Sí, soy multirrubro. Claro, y yo pensaba es licenciada en comunicación social, también es cantante profesional, y hoy estamos viendo tu faceta de como cantante, pero en verdad, vos, por ahí en otro momento de la semana, ¿tenés que dedicarte a otra cosa para poder...? Siempre preguntamos eso nosotros. ¿Hay que dedicarse a otra cosa para poder financiar, digamos, el disco y esas cosas? Y sí, a mí lo que creo que lo que me banca son las clases de canto que doy o otras cosas. Ah, pero es el rubro igual. Sí, pero no, hace 2 años, ponele, me empecé a dedicar de verdad a esto, 7x24. Antes laburé en oficina de 9 a 6, por eso también, bueno... estudié otra cosa y laburaba en una oficina y me daba cuenta de que no le podés meter la pila que le metés cuando dejás todo para dedicarte a eso. Como que si no, siempre estás con un poco de culpa porque estás usando la impresora del laburo para las letras o para no sé qué. Es como que siempre estás en Orsay. Y ahora es como que listo, ya está, soy libre de hacer todo lo que quiera y dedicarle todo lo que quiera, quedarme hasta las 3 de la mañana en Facebook pescándole la vuelta a ver cómo Katzo se difunde una cosa, cómo funciona mejor. Es como que... Encima algo que no tiene una escuela, digamos. Si bien algunos tendrán como medio fórmulas por estadística nada más, por cosas que fueron aplicadas y funcionaron, claro. Funcionaron, no hay una fórmula encima. Tal cual, no, es más como que por consejos claro. De gente que te da una mano. También hice un curso en el Estudio Urbano con Leandro Frías de management de bandas. Ajá. Pero es re loco porque Leandro nos dice a los músicos que tomamos el curso que cuando hablamos de nuestro proyecto musical no hablemos en términos de marketing con palabras súper complejas, claro. Porque es como que no te estás poniendo en un lugar de artista. Yo tuve que ir al FIFBA, viste que es el Festival de la Plata Internacional de Folclore, y tenía que tener reuniones tipo ronda de negocios con un agente, y Leandro me decía, bueno, habla como si fuera tu público. Yo me imaginaba diciendo, ¡hola! ¡Buenas noches! No, pero más como que sos una cantante que está hablando de la pasión que le pone a lo que hace. Y no desde un término de estrategia, la cantidad de personas que asistirán, claro, al show, sí. Como que... El target es este. Claro, y... esas claro. Cosas. Aunque por ahí uno está bien que las conozcas, porque al principio cuando es un proyecto autogestionado, cuando sos músico independiente, hay mil cosas que tenés que hacer que no tienen que ver directamente con cantar. Seguro. O componer o Seguro. Ensayar. No me lo imagino a los Redondos no teniendo claro esa parte, digamos, ¿no? Por ejemplo, no, poner un cual. Ejemplo de autogestión. Totalmente. Sí. O no sé, hay gente, se me ocurre ahora, no sé por qué, Marisa Monchi, uh-huh. Que vos la ves en el escenario y te das cuenta de que la mina está en todos los detalles, claro. y así es cuando realmente como que un artista es como completo, uh-huh. Y está buenísimo. Totalmente. Es a lo que aspiramos todos, me parece. Totalmente. Yo justo, con esto que vos decís me pregunto entonces, ¿hay ventajas en ser independiente, en ser autogestionado? Ahora, ¿por qué elegís ese camino? Por la ley de la música, por ejemplo, el 50% de la música que se pasa por radios tiene que ser argentina, y de ese 50, un 70 es de un 30% tiene que ser de independientes. Y eso fue un beneficio de haber sacado el disco por UMI. Obviamente a veces uno piensa, no, voy por una discográfica que me lo va a mover o qué sé yo. La realidad es que uno tiene que moverlo. Hay tanta música hoy en día, hacer un disco no es algo tan complejo. Obviamente las calidades varían un montón y eso sigue siendo como siempre, pero antes si no venía la super discográfica y te rescataba, no había forma de que lo grabaras. Hoy en no día es más accesible, estudio. Entonces también hay mucha música, entonces es como que cada uno tiene que hacer su propio camino y buscar ya la fantasía de que venga el superproductor y te descubra, ya medio que no sé si existe, va, depende del estilo que quieras hacer, pero claro. Si querés hacer una música que te resulte auténtica dentro de todo y que te refleje y qué sé yo, tenés que armar tu camino, no queda otra. Por suerte, el otro día me decían que por ahí yo estaba un poco sola con algunas cosas de moverme, y yo decía, pará, tengo una toco con unos músicos que tocan de puta madre, vale, perdón, no quiero decir malas palabras en la radio, que tocan re bien y me acompañan y no estás sola, tal cual, no claro, me siento para sí. Nada sola, sí. Y bueno, y después todas las cosas van pasando y cuando tengan que llegar más personas al equipo llegarán, y buenísimo, pero por ahora hay que remarla. Entonces, al final uno termina siendo como una juntada de plata, tocando o trabajando, logra grabar el disco, logra producir una serie de fechas, y después llega el momento en que uno tiene la grabación y tiene que decidir qué hacer. Vos en tu caso veo que hiciste formato físico, pero que también lo pusiste online. Sí. Sí, ¿cuál es la ventaja de tenerlo online y de qué manera lo distribuís online, digamos, para que a la gente le llegue y sí. De qué forma? No, para la parte online hice como un hay un curro ahí en internet que te deja publicarlo en todos lados, en Spotify, en iTunes y todo. Lo que pasa es que eso además lo tenés que mover, porque si solamente lo publicás, no pasa nada. Es como por ahí alguien lo puede llegar a escuchar. Claro. De repente en Bandcamp me lo bajó una japonesa al disco. Yo dije, bueno, buenísimo, no hice nada para que llegara a Japón. Claro. Lo que tiene internet es esa cosa loca de que de repente vas a llegar a muchos lugares. Sí. Pero sí o sí tenés que además moverlo, porque también online hay muchísima sí. Música. Y el tema es cómo llegás a la gente que le gusta ese tipo de música. Sí. Pero sí, la estrategia fue ponerlo en todos lados, online, libre, para que el que quiera escucharlo lo pueda escuchar. O sea, ¿el disco se puede escuchar gratuitamente o sí, bajar gratuitamente también? Ajá. Porque la realidad es que este disco es nuevo y lo más lindo sería que mucha gente lo pudiera escuchar. Entonces tiene que ser libre y tiene que poder llegar a todos, para mí. Sí. O sea, no lo estoy pensando con una variable tan comercial, sino de, bueno, de que el que quiera escucharlo lo pueda escuchar, bajar, si lo quiere tener en su iPhone mejor, o en, no sé, que lo vaya escuchando por la calle, buenísimo. Pero también, por otro lado, hay un algo del disco físico como elemento, como objeto, que evidentemente de alguna manera seduce porque y de todas maneras lo hiciste. Ay, sí, me encanta que esté físico. Yo te pregunto entonces, el disco físico, para conseguirlo, que hay que ir a una fecha de Ceci Méndez, consigue, se pide por internet, ¿cómo se hace? Pueden venir el 4 de diciembre a Jalapeña a las 21 horas a retirarlo y de paso nos escuchan en vivo. Y si no, también está disponible en la disquería que está en Escalabrini, Ortiz y Corrientes. RGS, creo. Escalabrini Ortiz. Ah, la galería, la que es tipo una galería. Sí. Al lado de la comiquería, Eso mismo. Y bueno, y de a poco lo vamos distribuyendo. Está buena esa disquería. Está disponible en Santa Fe y en Paraná, porque estuvimos allá con Emi tocando y también lo dejamos en disquerías allá. Pero de a poco lo vamos como llevando, porque tampoco es algo el disco físico que se demande tanto. Y para que alguien vaya a comprarlo, tiene que conocerte. Claro. Además, que es muy lindo y colorido. ¿Sabes qué? Es de eso que decís, de lindo y colorido. Me llama mucho la atención el mural, ¿sí? Porque en la tapa del disco estás vos, pero atrás hay un mural, ¿sí? Que es un mural de verdad, de una pared. Sí. Te quería preguntar por el mural. El mural fue, o sea, estuve como 2 meses buscando murales. No había visto el de acá abajo, que también está re bueno, porque quería que fuera muy colorido y como con cosas chiquitas para que en la foto entrara con mucho color y muchas formas chicas, digamos. Que no te quede un solo color. O cosas grandes. Entonces busqué un montón, y cada vez que pasaba a lo de mi profe de canto lo veía, y era como que ya lo había elegido, pero no me había dado cuenta. Hasta que después de mirar un montón, ¿sabías que te gustaba? Sí, y después me contacté con el que lo hizo y me contó toda una historia re linda. El que lo hizo es colombiano, que vive acá, pero el mural representa la unión entre Copenhague y Buenos Aires. Mirá. Nunca sé cómo decir Copenhague. Copenhague. Copenhague. Copenhague, bueno. Y tiene como toda una historia, me pareció recopado. Pero eso fue, lo descubrí después de haber hecho las fotos ahí, que las hizo mi cuñada embarazada, que es profesora en el Yuna de cámara y todo, y la tiene clarísima con la fotografía, así que encima quedó en familia ahí. Estábamos con mi hermano, mi cuñada, todo. Estuvo bueno. Sí. 9 canciones tiene este disco, canciones fugaces. ¿Se puede elegir alguna para interpretar en vivo? Ya que vino, puso el piano acá. Sí, por supuesto. El coro grande. ¿Podemos escuchar alguna? Sí, dale. La que vos digas que esta es. Ah, la que termina con fuga. Una canción fugaz, lo que pasa es que estuvimos pensando con Emi un montón cuáles pueden quedar así copadas en este formato piano íntimo e interactivo de piano y voz. Hay una elección ya. Claro, entonces pensamos en esta, que es una zamba. Que aparte a Emi le sale re linda, entonces. ¡Ah, te estoy metiendo presión! ¡Horrible! Que es la tercera por ahí, ¿no? Del disco. La zamba de un nuevo olvido. Ajá. Y después levantamos un poco, porque esta es medio más tristona. Como tiene que ser un samba. Claro, tal cual. Yo lo que necesitaría un poquito más de retorno, si puede ser. No sé cómo subo. Ahora yo te subo. Gracias. Así no hago tanto lío. No hago tanto cantando. A ver. Hola, Aremi. ¿Te escucho? Algo le pasó al pedal. Yo nunca le pido, prácticamente nunca le pido nada a los invitados, ¿no? Vos sos testigo, podrás decir algo. Muchas veces pedís, pero bueno, dale, hagamos de cuenta que no. Hagamos de cuenta que nunca les pido nada a los invitados. Y guardo así secretamente una esperanza. Igual la esperanza no la guardo nada, porque yo le pedí directamente en su Facebook personal, así descaradamente, me pongo a leer, dice que también le gusta, y aparte empecé a escuchar en YouTube y te encontré un par de canciones en portugués, alguna mitad y mitad. Sí, ahí en el disco hay una mitad y mitad también. Y después alguna toda completa, qué sé yo. Dije, me tienen que dar el gusto. Una vez que viene alguien que sabe algo, cantar en portugués, me voy a pedir, o sea, me preparaste una canción. Sí, por supuesto, que traje el huevito. Trajo todo. El huevito para acompañarte. El huevito no puede faltar. Por lo menos dos canciones va a haber ahora en vivo. Sí, las que quieras. Por lo menos. Así que hoy me siento tan dichosa. Javier me puso Georgie Ben George tempranito para arrancar la mañana. Tenemos una invitada que me va a cantar en portugués. Estoy como... Y bueno, por algo será que te miman todos. Hoy es mi día. Es que pasado mañana... Algo está por pasar. Sí, tal cual. ¿Por qué? No, porque hoy tenemos una prácticamente una definición en un juego que jugamos. Va a perder como y loco. Voy a perder seguramente, sí, no, porque no soy buena jugando a esto. Entonces es como, viste, una caricita para después, paf. Claro, está bien. Yo creo que debe ser eso, no sé. Los escucho. Bueno, vamos. Pero mi silencio, que sin querer te presté, dolía tanto este hueco perplejo cuando por vos me alejé. Dolía tanto este hueco perplejo cuando por vos derramaste tus excusas, tu nota me acarició, el viento quedó torcido, perdido, de tu lado ni llovió, el viento quedó torcido, perdido, de tu lado ni llovió. No me dejes así, risa nublada, que si vos no estás pendiente, caigo a la nada. De mi tiempo redoblo mi corazón, me amparo en esta emboscada gastada, muere tu puente en mi voz, me amparo en esta emboscada gastada, muere tu puente en mi voz. Secos dibujados, ya los tendré que olvidar. Me aprendí bien tus jardines febriles para no nombrarlos más. Me aprendí bien tus jardines febriles para no dejes así, risa nublada, que si vos no estás pendiente, caigo a la nada. Son canciones que suenan, digamos, vos las grabás con, no sé, 6, 7 instrumentos, pero vienen así con el piano y suenan bien, igual. Sí, pero también con este pianista, escuchá. Con este pianista. El pulpo. Le da vergüenza encima cuando digo esa cosa. Le pone cara de, oh, esto. Sí, nah, mire para otro lado. Agarra el huevito. Claro. Cosa. Pero bueno, cuando uno es bueno, uno es bueno. Aparte hay mucho laburo detrás también, mucho estudio, claro, muchas cosas. Pueden escuchar a Emiliano tocando temas, arreglos locos de Charlie, buenísimos en su YouTube, ¿no? Su canal de YouTube. ¿Cómo es su canal de YouTube? Ni sabes. Sí, creo que si pones Emiliano Dinardo te va a salir, no me acuerdo cómo es. Listo, ya lo estoy buscando. Muy bien, muy bien. Se busca. Justamente, ¿vos desde que arrancaste estás cerca de este género? De estos géneros. Siempre estuve muy cerca de la música brasilera. No sé, como que íbamos de vacaciones allá con mi familia. Estuve cantando en un festival en Natal. Y siempre admiré mucho a muchos artistas brasileros. Pero también, obviamente, cerca del folclore, porque mi familia es de Santa Fe y siempre hacíamos clásicas guitarreadas familiares, que ya al final cantábamos siempre los mismos temas. Pero típico, pero, ¿no? Pero es así. Es tipo, bueno, está bien, hagamos Hey Jude, ¿viste? No, y también hacíamos mucho folclore, sobre todo mis tíos y todo. Entonces, como que... Y mi vieja, o sea, nada, lo mamé de acá, digamos. Pero claro, también, nada, soy fanática de muchos artistas nacionales, tipo Charlie, Fito, o sea, de más del rock, o sea, uno creo que es una mezcla de cosas. Estás nombrando de alguna forma a un rock que en algún momento se acercó mucho totalmente a nuestro folclore. Sosa. Claro. Y que sí, se encontraron muy bien, aparte, se encontraron totalmente como en un lenguaje común muy lindo. Y que al final la música es música. Al final la música es música, ¿no? Como que todo está unida por todos lados. La verdad. Pero de repente, este tipo de canciones, una samba, por ejemplo, tiene una exigencia académica que no sé, que algún estilo de rock no lo tiene, ponele, te pasó de encontrarte en algún momento y decir, bueno, acá hay que ponerse a estudiar, porque si no, no se puede. Digo, viene siempre acá el muchacho y pone dos pentagramas. Digo, no es que nada, no es que... Y eso que no te hago tocar una que claro, tiene como cuatro. No, yo creo que igual siempre hay que estudiar, es importante. O sea, por más de que tengas un montón de musicalidad y que tengas facilidad y que afines naturalmente, claro, y un montón de cosas, siempre hay muchísimo por mejorar. Todos tenemos mucho por aprender y está buenísimo tener un costado académico y es necesario, me parece, para ser músico, para hacer lo que hagas. No sé, creo que hasta está el peligro de que por tener facilidad no estudias todo lo que... Claro. Lo que seguramente tenés mucho más potencial del que vos conocés. Claro. Entonces está bueno siempre. Yo tendría estudiar, que estudiar formas, mucho más, obviamente. Y la técnica vocal también. Como que siempre hay más cosas para aprender. Y es re interesante porque hay un montón de corrientes. Y está buenísimo. Claro. Es como todo un mundo que está re bueno. Está bueno el mensaje porque de repente la música invita a como esconderse en otro, en una especie de, no sé, de pantalla, ¿no? De ficción que tiene que ver con la fama, sobre todo. No, ¿no? Pero tiene sentido igual que pase eso, porque hay algo que por lo que todos hacemos música, creo, que tiene que ver con la pasión o con que te guste mucho y con que vos puedas transmitir algo. Y para transmitir algo no tenés que ser un genio de la técnica vocal. Es más, a veces pasa que hay gente que tiene una técnica divina y la escuchás y no pasa nada, y hay gente, claro, que canta, que hace unas cosas rarísimas, pero te hace llorar todo el recital. Entonces, claro, eso es lo que hace que a veces, se pierda un poco el foco de lo importante que es el estudio, porque en, claro, realidad lo más importante, y es verdad que es lo más importante, mm-hmm, es que le pongas corazón a lo que haces, claro, que vos puedas decir algo y que la gente se pueda emocionar. Claro. Pero bueno, es combinar todo, las qué sé cosas, yo. Depende del nivel de obsesividad que tengas, podés combinar, tratar de estudiar más o menos, pero nada, se mezclan las dos cosas, ¿no? Yo te quería preguntar, Ceci, porque estaba viendo que tuviste algunas fechas en otros países. Sí. De hecho, ¿me equivoco si digo que tuviste una fecha en Bosnia? No, ¿en Bosnia? No fue Bosnia, fue Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago, ahí está, no me acordaba. Más lindo, porque Bosnia creo que hace más frío. Porque ¿no? me lo habías mencionado y yo dije... ¡Qué raro! Es re bizarro. Eso fue claro, re loco porque yo, en mis épocas de oficina, tenía un trabajo de viajar bastante por el Caribe. Ajá. Y empecé a... Uno ves todo lo que es. O sea, yo iba ahí a vender equipos Cisco cualquiera, nada que ver. Pero a la vez era una cantante que iba y charlaba de música con sus clientes. ¿Equipos Cisco, perdón, los del agua? ¿Son los de Cisco? Los de, no, los de las computadoras, los de internet. Telefonía, no sé, bueno, un embole. Ya me olvidé, por suerte. Receptores, receptores wifi, esas claro, cosas. Ya no sé más qué son. No, ni me importa. Ah, eliminado. chao, fue. No extraño nada, la oficina no la extraño. Excepto viajar a Trinidad y Tobago. Bueno, pero no, eso fue después. O sea, a raíz de eso generé como relaciones con gente de allá. Ajá. Y nos invitaron a un festival que fue groso. O sea, de 3.000 personas en el escenario, pantalla gigante. Fue como toda una locura. Y ahí yo tampoco me estaba dedicando tanto. Y eso fue como un clic de decir, bueno, listo, esto me copa y hay que hacer esto. Lo que se genera de intercambio. Tenía una banda que era, porque fuimos solo con el pianista. Tenía una banda que era dos, no sé cómo decirlo para que suene, o sea, eran dos como de descendencia africana que tocaban la batería y el bajo, que se tocaban todo, tenían un ritmo que era increíble, y el pianista era de ascendencia china, el guitarrista, perdón. Así que era toda una mezcla y un intercambio de culturas, re interesante, estuvo buenísimo. Y eso es lo que se genera en las giras. Ahora estamos como locos tratando de buscar. Y además fuiste. Para seguir yendo de gira por todos lados. Además fuiste a otros países también. Y a Brasil. Y después no, así bueno, a Brasil cantar con banda tipo gira. Y Brasil me copó, porque aparte de Brasil son re relajados. Es como que tiene una apertura para escucharse todos y cantar todos y disfrutar, sobre todo cuando hacen músicas populares o cuando hacen bossa nova, que acá, por ahí lo que pasa cuando es una música medio oculta o medio sofisticada, ya se empieza a generar como un elitismo tonto de no ser abiertos a que todo el mundo se cope y haga. No sé, me da la sensación, no sé si es así, pero sentí algo distinto en Argentina que en Brasil. Sentí como que en Brasil había una apertura de relajémonos, todos cantamos, cualquiera canta y cualquiera hace música y está todo bien. Está bueno eso. Está bueno, está re bueno. Y además cualquiera hace música con cualquier cosa, no solamente tal con cual, instrumentos. Como un huevito, por ejemplo. Bueno, acá de a poco igual, es verdad, quizás todos los géneros folclóricos en algún momento eran mirados así como con cierta élite, ¿no? Pero se está abriendo un montón cada vez más. Sí, está buenísimo, sí. Está re bueno. Y esto de viajar, bueno, imagino que también yo lo vinculo mucho con el Festival de Cosquín, como una especie de un festival muy fuerte que se hace en nuestro país, que aparte lo llevaron mucho en Japón, tengo entendido, se hace un festival como hermano del Cosquín, una cosa así. Sí, a Japón les encanta la música. Les gusta un montón. Sí. El festival es un punto muy fuerte, ¿no? Para el tipo de música que haces. Y para relacionarse, está buenísimo. Sí, ahora estamos aplicando y buscando. Y vamos a ir a Santa Fe seguramente también porque, bueno, está mi familia allá y estuvimos haciendo un poco de ruido hace unos días. Y sí, la idea es poder ir a un poco a tocar por el país, ¿no? Y, claro. Y bueno, ir afuera también. Igual, ojo, para mí el foco ahora, más allá de que es re lindo viajar afuera y poder Argentina. Hacer... Sí, la realidad es que tenés que hacerte un nombre local. Claro. A mí me pasó cuando volví de Trinidad, que era como un cuento porque me habían hecho un montón de entrevistas y volví tipo toda agrandada, llegué y se dice, hola, sí, sos una muerta de empezar de cero porque acá tenés que remarla, nadie te conoce, o sea, todo bien. En la islita que había ido era 1.5 millones de habitantes, era como todo chiquito, íbamos de un canal al otro, ay, qué bueno. Era como ser famoso en Merlo, ponele. Claro, tal cual. Volví acá y hacete de abajo. No, y bueno, por eso, ahora el foco está como en lo local y en Argentina, obviamente. Claro. Pero bueno, después, qué difícil. Si sale algo, tenemos un público jodido. ¿Es un público jodido el argentino o no? No, ¿no quedó re feo lo que dije antes, como un palo nada que ver, o sea, no, está buenísimo. Aparte, a mí me gusta, es más, un poco no estoy cantando tanto en portugués, aunque sigo cantando en portugués, no te por asustes favor. Porque me pasa que cuando canto en castellano está bueno, como que le estás diciendo cosas y a las personas que te están entendiendo. Claro. Si cantás en otros idiomas, va a haber mucha gente que te va a entender, por suerte, porque aparte somos muy políglotas en Argentina, me parece. Hay un micromundo de la gente que ama la música brasileña. Claro. Que te puedo, o sea, es un micromundo. Brasileño. Pero es bastante macro, te diría. Hay un montón de fanáticos de Brasil, sí, acá. Sí. Vamos todos, te armás una fecha, ponele, con muchas canciones brasileñas. Y le metes en el medio otras para, viste, es otra rama. Podés ir incursionando por ese claro. lado. Ese público es muy fanático. El sí, público está fanático buenísimo. De la música brasileña. Sí, igual me pasó cuando armamos el disco que con el productor artístico Rafael Villazón, que charlábamos sobre qué temas sí, qué temas no, que viste, como para darle una unidad. Y me pasaba que decía, che, pero si meto uno en portugués, uno no sé qué, ¿no será como un cocoliche? Y pasa eso, que decís, bueno, me encasillo en un lugar porque hay toda una movida y por ahí puedo andar. La verdad dije, no lo voy a pensar en términos de estrategia comercial, ni a palos. O sea, voy a poner lo que me resulte más auténtico y más... que te representa. Y me represente. Y después encontrarle la vuelta, bueno, por ahí puedo hacer adaptar una cosa para el mundo brasileño, otra para, o sea, lo vas armando, pero el disco en sí tenía que ser algo que bueno, que combinara las cosas que yo quería combinar, ¿no? O sea, de una manera bastante arbitraria, pero bueno, o sea. Bueno, igual por eso es el disco de Ceci Méndez, digo, es. Claro, está mi caripela ahí. Claro. Y aparte es Aires, Aires latinoamericanos. Claro, tal cual. Está re de moda el tema de los Latinoamérica, los combinar Latinoamérica full. Bueno, canciones en portugués, canciones de Brasil, canciones. ¿Querés para que? ¿Por qué me hace que puedo señalar? No, no, quería hacer una pregunta, pero puede ir después de la tuya. Ah, no, después de la hacela porque van a tocar. No, bueno, toquemos y después lo pregunto, porque da para bueno, largo, entonces, da para largo. Entonces, la música que le prometiste a Vane. Ah, la tenemos ahora. No, pero por ahí se la podemos buscar para el final. No sé cuánto, como quieran. Sí, no, dale. Si hay otra en el medio, dale. ¿Sí? Sí, sí. Como digan ustedes. No, va a ser el broche de oro. Sí, claro, dale, la dejamos para el final, es más, por ahí les toco cantar y todo. No, es que es para papá, así que te lo enseño rápido y lo hacemos. Ah. Y nos dirige al público así. Para papá, mirá. Después les enseño bien y cantamos todos. Allá también, de aquel lado. La que viene también. Ahora. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? Esta se llama Canción Lunar. Canción Lunar, la número 7, en la un violeta siete, está escrito. Sí, esta le gusta a Emi, por eso la elegimos. Bien. Para darle el gusto. La única que me gusta a Emi. Lo único que dijo en todo el programa. ¡Bomba! ¡Bomba! qué malo. No se escuche. No. Pensé que se iba a desdecir, pero no se desdice. Ah, no, es que no le gusta. No. Bueno. Canción Lunar, entonces, Ceci Méndez. Esta es en una playa a la noche. Ah, con la luna. Con la luna. Alumbrando. ¿No? Enciende el mar por verte, te enlaza el gris de un faro lunar, la espuma da brillo a tu andar que es de niebla, borde de sal bailan detrás. Brumanil perfuma un manto azul con piedras de luz, rocas de ayer de inmensidad. Sos el reflejo del mar, sos las olas hipnotizando. Velando, se tambalea en alos marfil, calla sin fin su soledad que es la nuestra, trenza sutil, un tibio errar. Te rodea para mezclarte en esta canción y vos quejar algo de paz. Sos el reflejo del mar, sos las olas hipnotizándome. Sos el reflejo del mar, sos las olas hipnotizándome. Qué gustazos que nos damos en este programa. Oh.